A mí si me dicen, Jorge, has muerto, estás muerto, y bueno, pues... ¿Cómo? Te lo dice San Pedro, ¿no? Dice, mejor digo, estás bueno, aquí pues, porque has muerto. Ya, digo, bueno, pues claro. Cuánto lo siento, no lo siento por mí, lo siento porque... con mucha gente tengo cierta responsabilidad, pero bueno, vale, de acuerdo, he muerto y ya está, qué cojones, he vivido. Qué importa morir si has vivido, cuando has tenido una vida llena de cosas, de sensaciones, de todo, de joder, he podido hacer montones de cosas. A veces veo las películas en la televisión, me no soy capaz de verlas. Relatan un... Es una ficción que es una puta mierda. Joder, han nacido muertos. Esto es lo que... Esto es digno de relatarse en cine. Menuda puta mierda. Joder, me voy a vivir por ahí. Sí, es que la vida me ofrece mucho más. En la calle hay montones de líos, de aventuras posibles. Y vamos, son conseguibles muy rápidamente, ¿no? Voy a estar sentado viendo lo que cuenta este cineasta de los cojones. ¡Pero qué gilipollas, joder! Te damos la bienvenida a un nuevo episodio del Canto de la Tripulación. Una entrega algo extraña y en la que a última hora hemos decidido darle un giro argumental. Y es que en menos de lo que dura un día hemos despedido a dos de nuestros referentes y de lo que en su día fueron ídolos para nosotros. Jorge Ilegal, de la banda Ilegales, y Robe, de Extremo Duro. Dos poetas y músicos de esos que nos configuraron como personas y con los que aprendimos mucho más que en todos los años que hemos ido a la escuela. Pero el programa de hoy no es solo de despedidas, también es de conocer gente nueva y de reencuentros. Y es que empezamos con la poesía de un amigo nuevo, se llama Sacha, compañero de Radios Libres, él es compañero de Radio Bronca en Barcelona y nos conocimos hace poco en el último encuentro de Radios Libres que celebramos en Bilbao. Su poesía nos ha gustado mucho y la selección de canciones que cierra cada una de ellas nos recordaba mucho al sonido de Los Ilegales. Con él estábamos montando el programa de esta semana cuando supimos de la muerte de Jorge Ilegal. Así que este guiño va a Los Ilegales y esperamos que te guste. Con las sombras sobre ti.

Les Padrex. El futuro ya llegó aquí y ahora. El futuro, conjugado en presente del indicativo. Siempre al matadero a las 10. Y todo el día corta carne, hueso y media vez. Y mientras descansa, se pone a pensar: este trabajo no es para mí. ¿Cómo fue que llegué aquí? Familia numerosa no te deja elegir. El matadero es una excusa para sobrevivir. Comer es algo que no puede esperar. Carga la carne sobre el camión y siente la vista del patrón. Se puede servir, no, no, no. Si no es con Dios, es con el diablo que tenés que vivir. Uno te quita y el otro te da. El diablo paga del 1 al 10. Que Dios te ayude a fin de mes. Mañana el flaco toma un micro que lo lleva hacia el mar. Ya nunca más matadero, nunca más afanar. No más esclavo, libre al fin. Pero esa noche sueña otra vez, que carga al hombro media res. Tardará, tardará. Ya sé que todavía los émbolos, la usura, el sudor, las bobinas seguirán produciendo, al por mayor, en serie, inequidad, ayuno, rencor, desesperanza, para que las lombrices con huecos portacenos, las vacas de embajada, los viejos paquidermos de esfínteres crinudos se sacien de adulterios, de diamantes, de caviar, y remedios. Yo sé que todavía pasarán muchos años para que estos crustáceos del asfalto y la mugre se limpien la cabeza, se alejen de la envidia, no idolatren la seña, no adoren la impostura y abandonen su costra de opresión, de ceguera, de mezquindad, de bosta. Pero quizás un día, antes que la tierra se canse de atraernos y brindarnos su seno, el cerebro les sirva para sentirse humanos, ser hombres, ser mujeres, no cajas de caudales ni perchas desoladas, someter a las ruedas, impedir que nos maten, comprobar que la vida se arranca y se despedaza los chalecos de fuerza de todos los sistemas y descubrir de nuevo que todas las riquezas se encuentran en nosotros y no bajo la tierra. Y entonces, ¡ja, ja, ja! Ese día abriremos los brazos sin temer que el instinto nos muerda los garrones, ni recelar del todo hasta que de nuestra sombra, y seremos capaces de acercarnos al pasto, a la noche, a los ríos, sin rubor, mansamente, con las pupilas claras, con las manos tranquilas, y usaremos palabras sustanciosas, auténticas, no como esos vocablos erizados de inquina que babean las hienas al instarnos al odio, ni aquellos que se asfixian en estrofas de almíbar y fustigada clara de huevo corrompido, sino palabras simples, de arroyo, de raíces, que en vez de separarnos, nos acerquen un poco mejor todavía. Guardaremos silencio para tomar el pulso a todo lo que existe y vivir el milagro de cuanto nos rodea, mientras alguien nos diga con una voz de roble lo que desde hace siglos esperamos en vano. Como no sentir canto de la tripulación. ¿Cómo quieres que sonría si llevo una corona de flores en la mano? El aire se ha curvado, el cielo se ha derrumbado. Hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas. Hora de despedidas, no nos veremos nunca más. Espíritus ingrávidos, nadie se vuelve a encontrar. Caminos de aire oscuro, ¿quién será el próximo en viajar? Todo arrebatado, amigos y enemigos. Hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas. A momentos me rodean los fantasmas más queridos. Sonríen tristemente y me van a hacer llorar. De tanto ir a sombras, yo mismo soy sombra. Hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas. Cuando vengas a buscarme con la guadaña, quedará muy poco que puedas llevarte. Habrá muchas cosas que ya no veré, pero cuántas otras he podido ver. ¿Cómo quieres que sonría si llevo una corona de flores en la mano? Hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas, hoy no hay sonrisas. Llegamos a la mitad del episodio de hoy en el que no todo serán despedidas, como te decíamos al principio. Y eso lo estamos viendo conociendo a Sacha y su poesía, con lo que hemos empezado el programa de hoy. Y hoy también va de reencuentros, ya que vuelve nuestra compañera Marta Baonza Jerez con sus radioficciones. Siempre con ese regusto tierno y ácido que entra bien desde el principio hasta que te sorprende atragantándote al final con un desenlace inesperado. Te dejamos con este pistoletazo de salida con el que inauguramos una nueva temporada de radioficciones marca de la casa. Traducine presenta Pistoletazo de salida de Marta Baonza Jerez. Un tinto de verano y una clara con limón. Y aquí os dejo unos cacahuetes. Genial. Gracias. En la mesa tenéis el QR para ver la carta, por si queréis pedir algo para comer. Oye, perdona. Si aún no me has preparado el San Francisco, ponme mejor un tinto de verano, que lo he visto y me ha dado envidia. Claro, sin problema. Vuelvo en un ratito a tomaros nota. Perfecto. Ay, vaya racha de trabajo que llevamos en Souganai. Qué ganas tenía de salir por ahí a tomarnos una cervecita o lo que fuera. Y yo. Desde que empezó la dichosa competición, solo hemos hablado de cosas de trabajo. Ya, es que en la oficina me da un poco de palo tocar temas personales. Siento como si nos estuviera observando todo el mundo. En teoría, soy tu contrincante. A mí me pasa lo mismo, no te creas. Aunque espero que el hecho de ser rivales para el ascenso no acabe con nuestra amistad. Claro que no. Yo me lo tomo como un simple juego. Siempre me han gustado las competiciones y los concursos, pero tengo buen perder. Sara, esta vez te juegas tu trabajo. El ascenso, en realidad. Y no han sido nada claros con las condiciones del nuevo puesto. A mí me gusta mucho lo que hago ahora, así que no sé si me conviene ganar y que me cambien de funciones. Tampoco han confirmado que la que pierda vaya a seguir en la empresa. ¿Y si deciden echar a la perdedora? ¡Ostras! Pues eso ni me lo había planteado. Jo, ya me has metido el miedo en el cuerpo, que aún estoy pagando la hipoteca. Aunque no creo, porque entonces tendrían que echar a los otros 8 candidatos al ascenso que se quedaron por el camino. O sería un agravio. Bah, tampoco me hagas mucho caso. Esta empresa es un poco rarita. Organizar una competición para decidir un ascenso... Normal lo que se dice normal no es. Y que no sepamos en qué consiste la prueba hasta 5 minutos antes de empezar, pues estresa un poco. Ojalá mañana toque una prueba física. Mírala. Pues yo prefiero que sea una de usar el coco, que con mi esguince crónico yo no estoy para forzar mucho el body. De todas formas, no está en nuestra mano. Te propongo una cosa. Hagamos uso de la filosofía del Souganai, que para eso es el nombre de la empresa. ¿Te puedes creer que nunca me he leído el manual interno? Ya te vale, Laura. Pero yo no me refiero a la política de empresa, sino a la filosofía de vida. Por cierto, si trabajo aquí es precisamente porque un día estaba buscando en Google el significado de Souganai. Habían estado hablando de ello en un programa sobre Japón y la resiliencia, y me llamó mucho la atención. Entre todos los resultados me apareció la oferta de trabajo. Y como estaba en paro, me apunté, sin pensármelo dos veces. ¡Anda! Eso no me lo habías contado nunca. Oye, ¿y qué es lo que significa, por curiosidad? Es una expresión que anima a aceptar aquello que no puedes cambiar. Aquello que escapa a tu control, para no frustrarte. Pero sin derrotismos. Se trata más bien de aprender a gestionar las emociones frente a aquello que no puedes evitar. Pues tú bien que te esfuerzas en cambiar lo inevitable. ¿A qué te refieres? A que voy a acabar contigo, muñeca. Y voy a ganar. Hagas lo que hagas. Así que ve aplicándote el Souganai ese y resígnate. Me encanta tu sentido del humor. En la empresa eres muy seria. Necesitaba una de nuestras quedadas fuera de la ofi. Hace tantísimo de la última que tengo la sensación de que estamos celebrando algo. Podría decirse que estamos celebrando la victoria. Sí. De una de las dos. Ojalá pudiéramos votar si seguir o no seguir participando en las pruebas, como hacen en el juego del calamar. Al menos aquí no son tan drásticos y os dejan con vida a los perdedores. En principio, claro, que nunca se sabe. ¡Ay, calla, que me da mal rollo! Hablando del juego del calamar, dime, ¿nos pedimos un bocata de calamares? Sí. ¿A ti te encantan? Ya sabes que son mi debilidad, pero es que la última vez me sentaron como un tiro. ¿Los calamares? ¿O las 5 birras con las que los acompañaste? ¡Ay, no te pases! Fueron solo... 3. Pero no puedo resistirme. Venga, esos bocadillos. Luego ya si acaso me tomaré un Almax. ¿Ya sabéis lo que queréis o vuelvo en un ratito? Ya lo sabemos. Tráenos 2 bocadillos de calamares, por favor. Estupendo. ¿Algo más? No. De momento con eso nos vale. Brindemos por las últimas 2 gladiadoras del Souganai. ¡Y que gane la mejor! ¡Por nosotras! ¡Por nosotras! ¡Chin, chin! Tiene mérito que hayamos llegado hasta aquí, que empezamos 10 candidatos. Los bocadillos. ¡Qué rapidez! ¡Madre mía! Gracias. ¡Qué bien huelen! Yo creo que los de este bar son los mejores de todo el barrio. Sí, pero ten cuidado, no vayas a atragantarte y no llegues a la prueba final. Perdona, ¿se te ha caído el bolso del respaldo? Ay, gracias. Lo voy a dejar mejor aquí, encima de la mesa. ¿Te encuentras bien? Estás totalmente pálida. ¿Y esa carta? ¿Qué carta? La que tienes en el bolso. ¿Cómo tienes tú mi carta de alergias? Ah, esta. Uy, menuda cabeza. Me la dio Irene, la de servicios internos, para ti. Y casi se me olvida dártela. Pero está abierta. Ya, es que me la dio y por inercia, pues la abrí. En cuanto me vio abrirla, me gritó que era para ti. Pero ya la había rasgado. Pero no la he mirado, ¿eh? Estás mintiendo. Justo antes de salir, fui a despedirme de Irene. Pregunté que si me había llegado carta y me dijo que no. Ay, parece que te mareas. ¿Qué me has...? ¿Notas también la picazón del sarpullido que te está saliendo? Estarás en buena forma física, pero la cabeza no la tienes tan ágil. Eres una incauta. Deberías haber pedido que te enviaran el informe médico por email. Y no mediante una carta que cualquiera puede interceptar. Y en la que se puede conseguir información muy valiosa. Laura, llama a un médico. Vaya, aquí pone que eres alérgica a la tropomiosina. Qué palabra tan bonita. ¿Sabes lo que es? Por el amor de Dios. Ay, pues mira, es una proteína que está presente, entre otros mariscos, en los calamares. ¡Anda! ¡Qué casualidad! ¿Acabas de zamparte un bocata de calamares? Casi enterito. ¿Has intentado matar? ¿Yo? No. ¿Cómo puedes pensar algo así? Solo he salido a tomar un bocata de calamares con mi amiga Sara. ¡Por favor! ¡Una ambulancia! ¡Mi amiga se está ahogando! ¡No sé qué le pasa! ¿Cómo iba a saber yo que eras alérgica a los calamares? Con la de veces que los hemos comido juntas. ¡Aplícate el Shoganai! Ya te dije que era inevitable que yo ganara. Este ha sido el pistoletazo de salida. De tu salida de la competición. Ahora solo quedo yo como finalista. Escuchado Pistoletazo de Salida, de Marta Baonza Jerez, con las voces de Laura Fernández, Virginia Hernández, Alicia Peñuela y Mar Vera, dirigido por Marta Baonza Jerez, grabación y diseño sonoro Robin Groove, Traducine, Marta Baonza Jerez, 2025. Para El Canto de la Tripulación, de Radio Almaina, Irola Irratia y La 97 Irratia. Aún es lunes y ya he vuelto a beber. Busco aventuras al anochecer. Alguna que me quiera perder. Digáis lo que digáis, no me vais a joder. Saber vivir es ir hacia la muerte, alegre y despreocupado, como si fueses a la muerte de otro. La gente me llama el vampiro, porque me niego a envejecer. Lleno de ideas.

como un extraterrestre se posa en el suelo y me ofrece regalos que trae de otros cielos. Le regalo una piedra, recuerdo de la tierra. Me pregunta por qué el hombre inventó la guerra y en silencio preguntan de cosas más serias. Yo me pongo palote solo con que me toque. ¿Dónde vamos tan deprisa? Me pregunta su sonrisa. Saliera la luna. Hay una, hay una, hay una. Y como te decíamos al principio de este episodio, también despedimos a Robe de Extremoduro, nuestro primer gran ídolo. Siempre fui un amante de Extremoduro. Por suerte, supe y pude reconciliarme con su última música y disfruté de Robe y su última formación. Acabamos de escuchar Si te vas, uno de sus últimos trabajos con Extremoduro, que ya anticipaba el sonido de sus últimos años. Te dejamos ahora con este otro temazo redondo e ideal para este nuestro canto de la tripulación que esperábamos encajar en otro episodio de otra manera, pero que ha tocado que venga en este episodio de despedidas. Un cartucho incontestable con una poesía sublime. Con él despedimos el episodio de hoy. Hoy que madrugábamos para cerrar este episodio de despedida para Jorge Ilegal y en el que hemos tenido que hacer un bis para nuestro querido Robe Iniesta. No nos vamos con Franco Battiato, nos vamos con algo mejor. Esta Nana Cruel. Un saludo. Yo que creía firmemente en el amor. Hoy ya sé que no, que ya no importa y que a la vida hay que buscarle otra razón. Y busco en los colores del atardecer y no la encuentro. Yo que pasaba las noches en negociación, yo que te espero, yo que hice cada segundo otro mundo mejor, yo que te espero, yo que que querría poder contarte que allá afuera está la vida y solo hay gente que quisiera comprenderte y abrazarte y alegrarte y ayudarte siempre. Yo que estudié ser humano te digo que no, que ya nada espero. Yo que quisiera encontrarme contigo. Yo que creía